Los saberes de Nashinanda. Saludos a las voces de los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes, y a todos aquellos que escuchan el programa radial Canto de Cenzontles. En relación a tu pregunta que me haces de cuál fue el impacto positivo y negativo en la extracción del mineral conocido como barita en la población de Cuyamecalco, Cuicatlán, Oaxaca, lo que te voy a expresar en estos momentos es una posición de carácter personal. Lleva 3 años detenido. No te puedo explicar a detalle cuál fue la causa, el motivo de esa detención de los trabajos de explotación, porque desde que inició este proceso de explotación mineral en Cuyamecalco, ninguna de las autoridades municipales que han estado frente en sus 3 años de gobierno nos han informado al respecto a toda la población. Quiero comentarte también que en sus inicios, hace aproximadamente 15 años, hubo crecimiento económico para la comunidad, porque en un primer momento hubo contratación de trabajadores nativos de la población, pero conforme la empresa se arraigó en la comunidad, poco a poco trajeron a sus trabajadores y los trabajadores locales fueron desplazados, fueron destituidos. Sería irresponsable de mi parte, de igual forma, informarte de la empresa minera. Hasta la fecha, yo de manera personal, yo soy originario, nativo de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza. Ninguna de las autoridades que les tocaron esos procesos de explotación informaron a la comunidad sobre el nombre de la empresa que tenía a cargo esos trabajos. En cuanto al impacto social para la comunidad, no lo hubo. Por el contrario, se dañaron los caminos y alguna obra de carácter social que nos hayan dado a la comunidad por la extracción del producto, no la hubo. Si hubo acuerdos entre la empresa minera y las autoridades municipales, jamás lo informaron a la población en general. Tampoco no hubo ningún estudio de factibilidad de piso para la extracción del mineral, pese a que es de dominio público. Los que somos habitantes de Cuyamecalco sabemos que hay una grieta que atraviesa nuestra población, el centro de nuestra población, y un río subterráneo que desemboca en el paraje conocido como Agua Fría, en colindancias entre los municipios de Santa Ana, Cuauhtémoc, Mazatlán, Villa de Flores y Cuyamecalco, Cuicatlán, Oaxaca. Este río proviene de la cueva conocida como El Cheve de Santa María Papal. Te señalo también que no tengo conocimiento si la Secretaría de Salubridad de Oaxaca intervino para prevenir a la población sobre las consecuencias de la respiración que genera el polvo por la extracción del mineral conocido como barita. No tengo conocimiento al respecto si intervino alguna Secretaría de Salud para establecer algún protocolo de salubridad para cuidar a toda la población de nuestro municipio. Máxime en estos momentos que estamos enfrentando las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente, con la infinidad de enfermedades respiratorias que tenemos en esos momentos, y prueba de ello es la pandemia conocida como coronavirus. Por último, te comento que de continuar el proceso de extracción del mencionado mineral, habría que considerar los puntos a los que te estoy haciendo referencia, entre otros, por cuestiones de salud, por cuestiones de prevención de algún hundimiento que se pueda dar en la población, entre otros. XHTFM Radio Nandía comparte los saberes de Nashinanda, Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, México.